Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Uy, perdón. Bienvenidos a Tofuria. Estamos aquí, hoy es domingo 26 de noviembre. Estamos en diferido porque soy una esclava del trabajo y porque tenemos una persona a la que vamos a entrevistar. Bueno, hoy no ha venido Diana. No porque se haya muerto, sino porque está jugando a roller derby. Igual nos llaman en algún momento y la metemos, ¿vale? Vale, espero saber hacerlo, que el otro día no pude. No pasa nada, si no, nos ayudará Miguel Ángel desde el cielo. Eso, que nos oiga Miguel Ángel, más alto. Vale, pues nada, estamos aquí, Piro y yo, y tenemos a una invitada directamente desde Guatemala, que es Vanessa. Hola, Vanessa. Hola. Que nos va a hablar de cositas de Guatemala, y también ha venido Alexander, que es medio guatemalo y una persona muy sexy. Me gustaría que los oyentes determinaran dónde está Guatemala en todo el continente americano, y sobre todo preguntarles si saben lo que es Centroamérica. ¿Es el punto G del siglo XXI? Bueno, la verdad es que aquí somos todas tontísimas y no tenemos ni puta idea, pero para eso existe Google Maps. No, Google Maps no, Open Street View, como se diga. Abajo Google. Bueno, eso, lo que digo, Maps. Vale, vamos a empezar haciendo un rapidísimo repaso a la actualidad y voy a empezar contándoos una movida muy chula de la peña de la Mandrágora. La Peña de la Mandra nos ha hecho llegar un mensaje que os voy a leer, porque necesitan colaboraciones para sus cenadores. El mensaje está en valenciano, si no lo entendéis, os pedís ayuda, ¿vale? Pues no puedo hacer traducción simultánea. Os lo leo. Oli a totis, si rebeu aquest missatge és perquè heu participat de manera individual o a través del vostre col·lectiu algun sopador de la Mandra. Ara mateix tenim poques forces al projecte i molts sopadors per acompanyar. Acompanyar un sopador significa ajudar al col·lectiu en qüestió a cuinar, a organitzar-se i explicar on estan totes les coses, moltes vegades tonteries, però que dificulten molt la feina si no coneixes l'espai. També significa ajudar a distribuir tasques i acompanyar durant el torn de servei per a que les coses vagin bé i al tancar tot quedi en condicions. Hem pensat fer una crida a gent afí per tal de crear un grup de suport als sopadors i així llevar-nos un poc de càrrega. Actualment fem una mitja de 8 sopadors al mes. Si aconseguim fer un grupet suficientment gran, potser només caldria cobrir un sopador cada 2-3 mesos per persona. Així que, si vos estimeu el projecte, teniu forces i penseu que podeu ajudar-nos oferint sopadors per a donar suport a les diferents propostes d'autogestió que acollim a l'espai, feu-nos-ho saber. L'única condició és que conegues l'espai i et sàpigues moure i treballar amb facilitat a la Mandra. Altra opció, si vols ajudar i no coneixes molt bé les dinàmiques, és que vingues amb algú altre que sí que el conega i que t'ensenya per a la següent. Han creado un grupo de Telegram y me comentaron que os podéis acercar, les podéis escribir por Instagram, lo que queráis, si queréis dar soporte a la Mandrágora, que es el mejor espacio de Valencia, lo sabemos, somos super fans. Y eso, y darle support y apuntaos al grupo de Telegram. Cualquier cosa, les escribís, os pasáis y saludáis. ¿Tú crees que apuntáis es homofobia? ¿Tú crees que mi madre podría trabajar ahí? Yo creo que no, porque eso implica volver muy tarde a casa, y muy tarde es más tarde a las 6 de la tarde. Seguimos. Bien, bromas autorreferenciales que nadie entiende. Exacto. Vale, cosas. Bueno, aparte de que ha ganado Javier Milei en Argentina. Por fin un anarcocapitalista en el poder. ¡Qué asco! Yo solo quiero decir que me pone Javier Milei. Está cachondo, está bueno. ¿Por su pelo o por qué? No lo sé, creo que por cuando se pone a gritar, a decir gilipolleces. Ya, ahí se pone bien sexy, ¿no? Además me mola, me pone bastante cachondo el rollo ese crypto bro ese que lleva, que bueno, que lleva cualquier estúpido de internet. Entonces, claro, Javier Milei lo lleva y me pone bastante. Pero sobre todo cuando se pone a gritar, a decir zurdos de mierda, no sé qué. Eso está divertido. Bueno, hablando de peña que nos cae mal, tenemos una nueva ministra de Igualdad del PSOE que se dice, se comenta, dio soporte a la mani del 25N, que montó no sé qué organización. El Movimiento Feminista de Madrid, que son todas las rancias, todas las dinosaurias, no por edad únicamente, sino también por tipo de feminismo, digamos. Exacto, entonces se viene Terfeo y se viene Putofobia. En fin, que os odiamos a todas. Perro Sánchez. Bueno, pero que tampoco... O sea, que el PSOE son unas mierdas, evidentemente, les odiamos. En este programa, además, dedicamos siempre un tiempo a insultar al PSOE. Pero no es verdad, es que ocurre a menudo. Pero es que tampoco vayamos a olvidar ahora que gran parte de esto ha ocurrido por el boicot que le ha hecho Irene Montero, que por lo menos era pro-trans y tenía un discurso ambiguo en torno al trabajo sexual, pero bueno, por lo menos era pro-trans, ¿no? El boicot que le ha hecho la Yolanda Díaz personalmente y Sumar. Y claro, le han abierto la puerta básicamente al PSOE para copar el Ministerio de Igualdad y poner a una transfoba. Yo voy a añadir que hay un crossover que voy a hacer ahora, que a Carmen le va a hacer mucha ilusión porque hace alusión a su gran ídolo, para que los oyentes sepan que Carmen tiene un ídolo masivo, que es Federico Jiménez Los Santos. La persona que mejor insulta de España, y quien diga que no, que se pegue conmigo con un machete. Yo preferiría que lo hubiera matado Terra Llure. Mira, ayer salí de currar y le mandé un audio a un colega en el que le dije, ojalá me atasen a un árbol y me... ¿Un árbol? ¿A un árbol? Ojalá me atasen a un árbol y me pegasen un tiro en la pierna, y me dijo, como a Federico, y dije, sí. Pero para terminar el crossover, quiero decir que, bueno, vamos a echar de menos a la niña y a la curva. Y no sé, no me acuerdo cómo llamaba Irene Montero, pero seguro Irene que... Montero son Ireno y Pabla. Ireno y Pabla, pues los vamos a echar de menos porque... Porque al final eran abuelos, pero en otras cuestiones pues parecían cabales, ¿no? Bueno, corramos un tupido velo sobre esto, volviendo a cosas un poco más positivas que están pasando aquí en Valencia. El día 2 de diciembre, que es el sábado que viene, hay una colectiva nueva en tu ciudad, que es EUCA, una colectiva antiespecista, que han montado una cafeta en Lorta, en la que vais a tener a las 4 de la tarde taller de dolsos nadalencs, a las 5 de la tarde una performance de acrodanza, a las 6 de la tarde una tabla redonda antiespecista que tiene pinta muy guapa, a las 8 tampodas part, y luego pincha la de la falda a las 9 y cuarto. Va a haber distris, cenador vegano, auténtica fantasía en Lorta el sábado. Si no tenéis plan por la tarde, nos vemos allí. Y no eres especista. Exacto, por favor. ¿Y qué más? Ah, bueno, el fin de pasado hubo mani de Palestina, bastante tocha, bastante grande. Y mañana, que no se va a enterar nadie a través de esto porque se emite el programa mañana a mediodía, pero mañana el lunes hay una asamblea abierta del BDS en el Cabañal. Y luego el día 29, que será el miércoles, es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. BDS no ha publicado el sitio donde se va a hacer la convocatoria, pero seguidles en redes, que lo pondrán. Y bueno, me acabo de fumar toda la actividad valenciana en 10 minutos. Así da gusto, se nota que no está Diana, que está, está diciendo chistes al respecto todo el rato y costándole terminar las frases. Pero BDS, ¿qué es exactamente? O sea, ¿cuáles son las siglas de BDS? Porque les falta la M. Esa broma la hicimos en el Tomori anterior, el otro que no has escuchado. Una amiga el otro día me llamó y me dijo que no, es incapaz de decir BDS sin decir BDSM. Entonces, es de otra ciudad, pero dentro del País Valenciano. Se encuentra con situaciones divertidas, cuanto menos. ¿Y la de mañana va a tener batucada? ¿Cuál? ¿La convocatoria del BDS? ¿La convocatoria de mañana? Es una asamblea no batucada. Ah, no batucada. Ah, bueno, no sé. Es que hay ciertos sectores que sin batucada no hacen nada. Dios. Bueno, BDS, para quien no lo sepa, es boicot, sanciones y desinversiones. Sí. Y nos falta una cosa súper importante, porque le hemos hecho aquí promo a toda la peña y no nos estamos haciendo promo a nosotras. Y quiero finiquitarme esto ya, porque Vanessa no se está enterando de nada y le tenemos que explicar muchas cosas. Perdón. Vale, no, pero esto con una canción ahora ya te explicamos toda la autorreferencialidad. Exacto. Valenciana. Todavía tenemos un programa para publicitarlo, pero podemos dar el tentempié, digamos, ¿no? Sí, el próximo programa, sorpresa, sí. Ya os lo encontraréis, pero luego el otro programa que se emitirá el... porque hay un bebé llorando. Ay, qué horror. Es mi bebé, lo siento. Madre, el bebé interior es, ¿no? Sí, sale, feliz sale. Estoy de mi ligadura de trompas. En fin, se emitirá el día 25, pero se grabará el día 20. Es una fiesta que estamos haciendo porque se conmemora... ¿Qué se conmemora, Piro? Se conmemora la inauguración del programa espacial español. 50 años, ni más ni menos. Para esa gente que dice que en el franquismo solo se hacían pantanos. Exactamente, también se hacían vuelos ahí. saltos de pértiga con vehículos oficiales. Exactamente, bueno, si no sabéis de qué va la vaina, no sé dónde habéis estado los últimos 50 años... Pero bueno, vamos a hacer un poco de fiesta, de conmemoración. Saldrá un cartelito, podéis venir. ¿Hay que decir algo más? No, que te acercaras al micrófono. Ah, vale. Y que es una fiesta explosiva. Sí. A ver, ¿qué haces? Nada, te lo coloco. Te estoy haciendo mansplaining técnico para que tengas el micro siempre en la dirección de tu boca para que suene tu voz clara y no haya eco luego. Que si no, bueno, el de reverb es muy Esta malo. Persona que me está haciendo mansplaining, que sepáis que me ha regalado un micro para que me haga mi propio podcast. ¿Ponemos una canción? Que es maricón. Bueno, que habrá más información de aquí a nada, pero reservaos la fecha porque va a haber un fiestorro preparado por Tofuria, que todo el mundo podréis venir a también participar en el programa o a no participar, solamente a bailar y a contar chistes. Y merienda vegana que traeréis vosotros. Exactamente, porque no pienso cocinar y creo que nadie más del programa. Bueno, yo igual me hago un hummus, ¿eh? Así... Yo depende de cómo vaya el reciclaje esa semana. Yo llevo tamales. No sé qué es eso. Ah, muy bien, pues nada, luego que te lo explique Vanessa. Joder, vale. No. Bueno, vale. Sí, canción. Tenemos a Gabriela Volten, bueno, con una cantidad muy grande de artistas. Se llama Guatemala, pues creo que es una canción muy referente a todo el caos que está haciendo el gobierno. Y pues creo que eso. Genial, pues le damos. Ahora volvemos en 5 minutos. Cambiado ya hace el día que entendí. sepamos que somos potencia, que en nuestra herencia ancestral está en nuestra esencia, hasta que acabe el racismo y la indiferencia. Ese día será el día de la independencia, hasta el día que entendamos que somos potencia, que en nuestra herencia ancestral está en nuestra esencia, hasta que acabe el racismo y la indiferencia. Ese día será el día de la independencia. Los pueblos ancestrales mantienen su trascendencia, más de 500 años de existencia en resistencia. El cordón umbilical no nos suelta. Permiso, perdón, agradezco con ofrenda. Los hilos se tejen por la eterna Abya Yala. Hip hop hacen defensas de la vida y del mañana. La energía de las abuelas y los abuelos vive. Los mártires florecen, todos somos caniles. Hicieron cambiarlo todo. Que en nuestra herencia ancestral está nuestra esencia, hasta que acabe el racismo y la indiferencia. Ese día será el día de la independencia, hasta el día que entendamos que somos potencia, que en nuestra herencia ancestral está nuestra esencia, hasta que acabe el racismo y la indiferencia. Ese día será el día de la independencia. Dos ticas pa' cabí, chicos a cachoar, chicas y pancha que jari, jati cabillas. Dos ticas que el día caís como al final. Sobre la historia reciente del país pueden visitar www.casadelamemoria.org.gt. Además, pueden buscar en las páginas del internet los informes Guatemala Memoria del Silencio y Guatemala Nunca Más. Vale, estamos aquí otra vez. Vanessa, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Vale, y cuéntanos un poco, Vanessa, porque tú eres de Guatemala, has venido ahora a Valencia unos días. Vale, perdón, que sepáis que no cojo bien el micro, ¿vale? Es hasta que escuche Miguel Ángel, dice. Me encanta, qué rápido. Bueno, Tofuria, educando a la juventud desde siempre. Eso, Vanessa, cuéntanos un poco, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué has venido a Valencia? Hola, pues he venido a Valencia desde Guatemala, un largo viaje, por cierto, que no sabía si daban comida en el avión, pero sí dieron. Menos mal. Y pues vine acá un poco para estar como en algunos foros y en algunas charlas sobre derechos humanos desde la juventud. Soy periodista y pues documentalista, que es lo que hago en Guatemala. Entonces ahora salgo a dar como coberturas de lo que está sucediendo y de todo esto en un medio que es comunitario, es popular, entonces fuera de cooptado de lo que tienen los corruptos en los medios nacionales. Y pues ahora ando acá en estas dos semanas, pues gracias a Entre Iguales, que está apoyando a varias defensores de los derechos humanos, que creo que es muy importante, y tener estos espacios también y denunciar desde este lado del mundo lo que está pasando y que nadie sabe dónde está Guatemala, pero pueden investigarlo. Y pues creo que un poco eso. Vale, porque el medio en el que tú participas se llama Festivales Solidarios. Cuéntanos un poco más, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Qué hacéis? Que me estoy poniendo mal el micro, marico, ya lo sé. Yo también estaba en plan. Es que no sé qué estoy haciendo mal, perdón. ¿Así? Aunque la mires a ella, puedes hablar siempre favoreciendo al micro. Así. Bueno, es que, Caris, no se puede ser tan guapa y lista. Vale, Vanessa, cuéntanos sobre Festivales Solidarios. Cuéntanos un poco, porfa. Sí, Festivales Solidarios es un colectivo dirigido por mujeres indígenas y también por artistas, comunicadores y periodistas. Activamos desde la comunicación popular, acompañando a los pueblos indígenas, a las comunidades, a los presos políticos. También abordamos un poco sobre la memoria histórica y también el extractivismo. Y pues eso, también tenemos como a recalcar un poco que por todo el caos que está ocurriendo en Guatemala y por ser un medio que está desmantelando el sistema con toda la información, bueno, que para ellos es de esta manera decir la verdad y todo esto. Entonces tenemos a tres de nuestras personas del colectivo en el exilio y pues creo que es importante mencionarlo y pues que somos artistas, entonces estamos haciendo activismo y también desde el periodismo acompañando un poco. Vale, ¿y estáis en Instagram? ¿Cómo? Sí, en Instagram nos encuentran como Festivales Solidarios, también en TikTok y Festivales Solidarios, y en Twitter y Facebook. Perfecto, todas las redes sociales. Festivales Solidarios. Así como contexto para que los que escuchan el programa que no tengan muy claro qué está ocurriendo ahora mismo en Guatemala, qué está ocurriendo exactamente en Guatemala a nivel político, o sea, cuál es la razón de ser. Que sepáis que ahora mismo esta persona que acaba de hacer la pregunta la iba a hacer yo. Aquí hay tensión sexual. Sí. Sodomía. Sensual. Eso, ¿nos puedes contar un poco sobre el contexto actual de Guatemala? Porque hace pocos meses ha habido elecciones, para quien no lo sepa, y el 14 de enero tiene que haber una toma de poder del primer partido de izquierda del país y están pasando cositas. Sí, los exmilitares que están muy enojados y que ya no saben ni qué hacer ni cómo quitarnos de su camino, pues ahora están ligando a proceso a varios estudiantes y a varios activistas, a profesores, a toda la gente que está manifestando ahora y que han mantenido una resistencia también los pueblos indígenas, porque el gobierno ha secuestrado las actas de votos, pues inventándose un poco que hay fraude electoral por el partido político que acaba de ganar. Entonces pues que no sabemos realmente si va a haber una toma de posesión ahorita el 14 de enero, porque prácticamente casi que estamos viviendo una dictadura. Entonces pues es un poco eso. Entonces ahora toda la gente se está organizando para no dejar como la vía libre a los gobiernos y a los exmilitares, militares y a todos los que están detrás, a los millonarios de Guatemala, que saben que en algún momento se les va a caer su juego. Entonces pues un poco eso. Vale, porque el partido que ha ganado es Movimiento Semilla, que se llama el señor, ¿cómo se llama? Bernardo Arévalo. Muy bien, gracias. Que es hijo del último presidente democrático, que podamos decir democrático entre comillas, de Guatemala, que también tenía de apellido Arévalo, y precisamente creo que ese apellido le ha generado muchísimo impulso también, ¿no? A Bernardo Arévalo. Sí, es un referente para algo diferente y radical que nos espera. Pues no sabemos realmente, pero la gente entonces tiene como mucha fe en este partido, que pues después de años de pobreza, de criminalización, de extractivismo, de desigualdad, creo que es un partido que nos ofrece mucho, un poquito del cambio, porque tampoco le podemos dejar todo el peso a este partido que está casi por tomar posesión, pero pues en ya falta un mes casi, y entonces están el Ministerio Público está haciendo de las suyas con un montón de casos, ligando a gente que nada que ver con casos estúpidos y pues un poco eso. Pero a gente del Movimiento Semilla, para criminalizarles. Sí, exacto, a diputados y pues también quieren quitarle el antejuicio al presidente y a toda su bancada para que ellos no tomen posesión, y pues la gente que está a favor del partido y que se está movilizando para solidarizar con todo esto y también para exigir, también la están criminalizando. Entonces ahorita casi que, pues una de dos, o vas a la cárcel o no te pronuncias, y quieren como meter miedo, pero creo que la gente está como un poco más alerta a lo que está sucediendo allá. Sí, está habiendo, ha habido varios paros nacionales, ha paralizado el país bastante tiempo. ¿Y cómo es ser periodista y cómo es intentar hablar de estas cosas con este contexto tan inestable, con tanta represión política, con, no sé, miedo, quizás no miedo, pero como sabiendo que puedes tener consecuencias bastante duras? Digamos, un poco esto también viene como hablar de nuestras compañeras que están en el exilio por lo mismo. Pues tenemos ciertos derechos y la libre expresión, pero justo ahora por eso decimos que estamos viviendo una dictadura, porque quien se pronuncia en contra y todo esto, pues también están investigando ahora el Ministerio Público, que es el que está haciendo sus jueguitos. Están abriendo casos de algunas páginas y redes sociales de la prensa comunitaria, del periodismo que está haciendo activismo. Entonces creo que nos están siguiendo y vigilando, y pues también es algo chistoso porque entonces le pidieron a Twitter de algunas cuentas que están tuiteando en contra de lo que está pasando, les están pidiendo como los números de tarjeta, los teléfonos que están vinculados a las páginas y todo esto. Entonces creo que sí es un poco chistoso, pero a la vez también es peligroso porque ya nos han violentado de varias maneras. El director de el periódico, se llama un medio también de mucha crítica para el sistema, está preso. Entonces, que le ligaron a un proceso estúpido, supuestamente de lavado de dinero, y cuando investigaron las cuentas, no tenía mucho dinero, entonces es tonto. Entonces, se muestra mucho la persecución para el periodismo, porque como les comentaba, los medios de comunicación están cooptados. Entonces nosotros que estamos activando desde las redes sociales, que es donde difundimos toda la información, pues nos están siguiendo todo el tiempo, están tomándole fotografías a los periodistas que salen un día como a comer a algún lado, y entonces los exmilitares tienen una cuenta de Twitter y fotografían, y ya, el periodista tal está en tal lugar comiendo, y ojo con eso y eso. Entonces creo que ya no podemos como caminar tranquilos, o sabemos que en cualquier manifestación vamos a perder el equipo, o que en cualquier momento pues vamos también a estar criminalizados o en la cárcel, que es lo que ha sucedido. Entonces como un poco arriesgándonos con esto, y pues también decir que ahorita con todo lo que está sucediendo, pues también varia gente está saliendo al exilio. Entonces creo que es un poco como el ambiente de lo que se ve. Porque para contextualizar un poco, el Ministerio Público, exactamente cuál es la función que tiene, está capitaneado por Consuelo Porras, pero por si nos puedes explicar un poco cuál es la función principal del Ministerio Público y por qué no está ejecutando su función principal en el Estado guatemalteco. Sí, el Ministerio Público en teoría se debería de encargar de todas las denuncias de la ciudadanía y pues investigar y creo que es un poco esto, pero creo que ahora está como de referente. Bueno, es que en teoría, sí, en los gobiernos anteriores estuvo la CICIG, que fueron varios jueces, abogados conformados para investigar la corrupción de los gobiernos y todo esto. Entonces, la fiscal Telma Aldana, se llama, por cierto, está en el exilio, y entonces ella estuvo investigando y tenían toda una investigación, una red de todos los corruptos de varios gobiernos, y entonces que estaban ya como desmantelando un poco todo esto. Salieron al exilio y entonces ahora tomó posesión con este gobierno de Yamatei, Consuelo Porras, y Curruchiche, que pues se ha mantenido una resistencia ya como de 53 días de los pueblos indígenas frente al Ministerio Público, justo para que renuncien, porque estos son los actores que están usando el Ministerio Público, que es el que se tiene que encargar de todos los delitos y de todas estas cosas que va a denunciar los ciudadanos, se está encargando de criminalizar a los mismos ciudadanos que están denunciando las corrupciones que está haciendo el gobierno. Entonces creo que un poco eso. Te quería preguntar, bueno, aparte de lo que tenemos en el guión, quería preguntarte porque me ha llegado alguna referencia de que está, o sea, las políticas que está llevando Bukele en El Salvador están teniendo cierta influencia también en parte de la escena política guatemalteca, de todo el tema de la falta de separación de poderes, de la represión enorme y la falta de garantías constitucionales. Sí, justo comentábamos con unos compas que sí, la gente alaba a Bukele y es como, sí, los pandilleros. Entonces, justo ahorita, acaban de liberar a los estudiantes y a los maestros que estaban en prisión. Bueno, tienen que pagar una cuota de 10,000 quetzales, que es una suma de dinero bastante fuerte. Y que justo en estas órdenes de captura también el Ministerio Público dice que también está haciendo órdenes de captura de pandilleros y todo esto. Entonces creo que se está ligando un poco a esto de Bukele, que dicen que son pandilleros porque están tatuados, vienen y los encarcelan. Y en esta misma jugada también creo que es como una cortina de humo para seguir criminalizando a las personas que están denunciando y que están en contra del sistema y del gobierno. Y entonces creo que es como un poco esa estrategia de empezar, como se supone, desde las pandillas y para acabar con la violencia y esto, pero creo que es como una estrategia para callar a las personas y meterlas en prisión, y que va como un poco en esa estrategia que decíamos, que creo que los gobiernos están optando como por eso. Entonces también tener cuidado y alerta también como a estas estrategias que se han mantenido y que creo que se las están compartiendo y que la gente no lo ve de esa manera. Entonces alaba a Bukele y sí, se va a acabar la violencia y todos los pandilleros están en la cárcel, pero no es cierto. O sea, no se han acabado las pandillas y no todos los pandilleros están en la cárcel, sino muchas de las personas que están en la cárcel son las que han estado en contra de ese gobierno. Por eso es que casi no se escucha ahora como las reflexiones que la gente vive dentro de El Salvador en contra del gobierno, porque muchas están exiliadas y otras están silenciadas en prisión, y creo que es algo que quiere hacer el gobierno de Guatemala también, y por eso es que ya hay gente en prisión y otras que es como cortina de humo decir, ah, sí, estamos en tal barrio agarrando a tales pandilleros, y pues creo que un poco de eso, no sé. Sí, para quien no lo tengáis muy en mente, Nayib Bukele es el actual presidente de El Salvador, que aparte de ser un cripto bro, es un señor que ha puesto al país en estado de alarma para poder alterar la constitución, poder volver a salir como presidente, cargarse un montón de cosas, y roza de un 90% de popularidad porque ha hecho una medida bastante polémica, que es, bueno, montar una cárcel que, por lo que veo aquí, tiene 23 hectáreas en las que caben 40,000 personas, y dedicarse a meter a peña, como decía Vanessa, con el pretexto de que son pandilleros, a cascoporro. Entonces la gente de El Salvador pues ha pasado de vivir en un estado muy violento, con asesinatos, con peligro, con calles por las que no puedes pasar, a estar mucho más tranquiles, y pues claro, la medida de Bukele funciona. Bueno, le funciona a Bukele porque se ha cargado a toda esta peña que van a estar 30 años en la cárcel, porque, bueno, volviendo a la idea de que la cárcel es un sitio donde dejas a la peña y luego sale, cargándose cualquier movida de reinserción, etc., que ya sabemos que no funciona, pero que por lo menos podría, no sé, echarse al pisto con eso. Entonces, claro, está teniendo mucha popularidad este tipo de medidas absolutamente populistas, poco planificadas y, bueno, una vulneración de derechos humanos terribles, pero que están haciendo que la gente en El Salvador se sienta más cómoda. Es un tema un poco complejo. Estaría guay que alguien de El Salvador viniera a hablar de eso, porque he estado escuchando algunas cosas y es interesante. Da miedo como que en el país vecino de Guatemala esté pasando estas cosas, porque al final las fronteras siempre son permeables, y es eso. Está Milei, está Bukele, aquí nos falta, no sé, tío, Wall Street Wolverine, que es un youtuber criptobro español random, pero vamos, que este tipo de discursos a mí es que me dan un pánico que flipas, porque el discursito criptobro es como que está, no sé, como muy en auge, me da mucho asco. En fin, Volviendo a Guate, ¿tú querías preguntar algo, Piro? Bueno, ya que ha salido este tema, yo quería preguntar también que, por lo menos desde Europa, se percibe que hay como un asalto contra América Latina ahora mismo por parte del capitalismo internacional, digamos, para establecer gobiernos autoritarios, o sea, como parecido igual, se ha llegado a hablar, ¿no?, del el segundo Plan Cóndor, ¿no?, en referencia al Plan Cóndor de la Guerra Fría, ¿no?, de instaurar dictaduras militares, etcétera. No sé cómo lo ves esto en Guatemala, si también coincide o no. Sí, sí, justo, y que los gobiernos militares son los que por años han estado como teniendo estos puestos, estos espacios y pues militarizando siempre todo. Entonces, como hablábamos, justo creo que los gobiernos tienen estrategias que primero lo lanza uno para ver cómo le va y luego ya prueba el otro, y pues creo que es esto, y que pues los gobiernos con exmilitares han estado en el poder por mucho tiempo, y es justo lo que nos mantiene como en decadencia y nos mantiene ahorita justo en, bueno, ahorita y siempre en conflicto, en constante conflicto. Sí, porque también supongo que tiene que ver mucho también toda esa relación internacional que hay de los poderes económicos extractivistas, ¿no? Por ejemplo, Florentino Pérez con su empresa hidroeléctrica en Guatemala, la empresa Goldcorp eran rusos o canadienses, que tenían la mina Marlin. Como que todos esos intereses también internacionales hacen que el cambio de un status quo igual en Guatemala sea más complicado, puede ser, ¿no? Que también hay intereses económicos del norte global. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Justo lo que mencionabas de Florentino Pérez, que creo que mucha gente de este lado del mundo no sabe, que mucha de su gente está apostando y está invirtiendo para acabar con los ríos, con los lagos, con las casas comunes de las personas y de los pueblos indígenas de las montañas en Guatemala. Entonces creo que también cabal va como con ese interés común. Creo que me quedé en blanco. No pasa nada. No estamos en directo. Sí, porque Florentino Pérez tenía una foto con Jimmy Morales, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y que era un expresidente guatemalteco. Y como que la relación entre todos los países es como que se ha perpetuado un colonialismo contemporáneo que ya no se basa en colonizar en base a te invado el territorio, sino te lo invado mediante elementos económicos, como te armo una empresa de materias primas, te las quito. A ti como poder cooptado, ¿no?, como el gobierno de Guatemala corrupto, te llevas una mordida, pero las poblaciones originarias son las que sufren la vulneración de los derechos y les intentas quitar la voz, los intentas atacar, como ha pasado con el caso de Bernardo Cal, ¿no?, que estuvo en la cárcel también, y como muchos otros que siguen en prisión y que no han sido liberados porque no han tenido esa presión internacional, ¿no?, de organismos como Amnistía, ¿no?, Internacional. Sí, que ha llevado varios acompañamientos con los líderes indígenas que están protegiendo la naturaleza, que para ellos también es algo más allá de su casa común, es algo más sagrado, como lo ven pues todas estas personas que se están robando las tierras, que los están despojándolos, y pues como otras veces que pues ya los han masacrado, ahora los han desalojado de manera violenta, y es algo que se vive a diario. Y justo por esto, por estas inversiones internacionales que están influyendo ahí en el gobierno. Sí, un poco como la actitud que tiene China en muchos países de África, ¿no? De vengo, me llevo tus recursos naturales, pero bueno, chiquista, te he pagado que te monto un hospital, te monto una escuela, te hago una autopista. Yau. Oye, nos está quedando un programa bien intenso. ¿Cómo se nota que no está Diana? Muy humo, ya Diana estaría. A mí me da igual todo esto. ¡Maricones, qué! ¡Pero Guatemala y maricones! Total. Sí hay, sí hay. No hablaremos, en un ratillo hablamos de los maricones. ¿Ponemos un temita? Vale, pues la siguiente que tengo es Rebecca Lane, Reina del Caos. No es la primera vez que suena Rebecca Lane en este programa. Si quieres explicarnos por qué has elegido esta canción y esta artista. Bueno, Rebecca Lane creo que es una gran referente del rap en Guatemala y sobre todo feminista. Y a nivel internacional, diría. Sí, creo, ya ha dado vuelta al mundo. Y pues esta canción es justo habla que un poco de la independencia que nunca hemos tenido, y que el 15 de septiembre se ha celebrado la independencia, y pues ella habla un poco de esto, que se les va a caer como su show en algún momento. Ajá. Rebecca Lane. Wow.

Te estás perdiendo, Vanessa, a conocer a Diana. Es lo más. De hecho, le voy a mandar un mensaje mientras Piro te plantea la siguiente pregunta para ver si nos quiere llamar. Qué homo. Bueno, si te acabas de incorporar a Tu Furia o al 104.9 de la FM o a radiomalva.org, estamos hablando hoy de Guatemala con Vanessa y también puede que estés escuchándonos desde Asturias, Granada o Barcelona en Radio Cuca, Radio Almaina, Contrabanda FM y Radio Bronca. O puede que nos estés escuchando en la plataforma de mierda, que no vamos a decir su nombre. Bien, hoy no lo has dicho. Hoy no lo he dicho, pero es que el otro día lo dije y lo corté. ¡Ah! O en archive.org, archive para la gente no angloparlante. O en la web de Radio Malva. También, esa ya la he dicho. Pero también, también puedes descargar también los programas desde ahí. Bueno, pues nada, Vanessa, quería comentarte por las resistencias que se están articulando en Guatemala. ¿Cómo está organizándose la gente allí para hacer frente a todo esto que nos has contado antes? Sí, bueno, la verdad es que desde que ocurrió esto, el secuestro de las actas de votación de todo el pueblo, pueblos indígenas lideraron una resistencia que ahora lleva 55 días, si no estoy mal, y pues en un país que ha sido racista por años, creo que esto es impresionante porque han sido los referentes de esta lucha, de esta resistencia, de estas movilizaciones, y entonces justo llevan ya, como les comentaba, frente al Ministerio Público y pues la consigna es hasta que renuncien. Entonces se están organizando también pues los estudiantes un poco, que era lo que les decía, que están metiendo a prisión a la gente también por la resistencia que ha mantenido la universidad, que pues también está cooptada la única universidad pública que tiene Guatemala, que es la USAC, por un narcorrector que impuso el gobierno. Entonces, bueno, sí, porque las elecciones fueron todo un fraude, ninguno de los estudiantes pudo votar, sino solo las personas que estaban a favor de este narco, y pues que ahora es rector, y pues que él es el que está criminalizando a los estudiantes que mantuvieron una resistencia de un año en la toma de varias instalaciones de la universidad. Pues que también la ciudadanía y de en diferentes barrios, en diferentes comunidades han salido a bloquear las calles y mantener una resistencia de algunos días, rescatando también, creo que es importante, como los espacios públicos donde ha llegado a la gente a solidarizarse con comida, porque hay gente que ha estado ahí noches aguantando frío, entonces hay familias que llegan a dejar comida, a dejar agua, y también otras personas que llevan sonido, y entonces toda la gente se pone a bailar en estos espacios, y que la verdad es que nunca se había visto algo así. Entonces la gente está bailando en las calles, está haciendo arte, y también mencionar que en un barrio que, pues, como por el estigma que sí, que las pandillas, que se llama La Betania, hace poco tuvieron un confrontamiento con la policía y los antimotines, entonces que lograron todos los vecinos de este lugar sacarlos del barrio, y entonces que creo que fue algo histórico porque eran más de 100 antimotines, entonces hasta que los presionaron y los sacaron con motos y con llantas encendidas con fuego, y entonces creo que fue algo bien, bien, bien loco, porque pues también como hacerle recordar al sistema, a estas autoridades, que somos mayoría como pueblo. Entonces fue también un gran referente del barrio La Betania, que sacó a los antimotines del lugar y hizo que se fuera y que no los reprimieran. Entonces creo que un poco sobre eso. Bueno, nos gusta la peña echando a la policía. Apoyamos. De los barrios, apoyamos totalmente, o sea, viva la autoorganización. ¡Qué guay! Llevas casi cerca de un par de semanas en Valencia. ¿Cómo has vivido el contexto político que hay por aquí? Bueno, y el ambiente en general. Sí, bien interesante la verdad, porque pues nunca había viajado a las Europas, entonces venir acá venía como con otra idea, así como, no sé, y darme cuenta de que también acá la gente se está organizando, aquí la gente también tiene, y bueno, a encontrarme con bastante gente así bien en la anarquía fue bien interesante, bien emocionante también, porque que la gente también esté tomando espacios, que la gente también esté haciendo cosas, y que nosotros por allá creemos que no, que aquí todo está perfecto, que aquí no pasa nada. Ajá. Entonces creo que fue algo que me gustó también, y ver algunas movilizaciones que estuve en una que es en apoyo a Palestina, que es bastante grande, la verdad, que la gente se esté concentrando, esté tomando los espacios públicos. También creo que es bien, bien importante, interesante verlo desde el otro lado del mundo. Sí, por suerte, yo creo que por lo menos en esta ciudad las movilizaciones que está habiendo en apoyo al pueblo palestino están moviendo a bastante peña. Cabe destacar que una persona que conocemos le pasó una cosa un poco rara en la mani el otro día, que es que llevaba una bandera del arco iris y una bandera de Palestina, y se ve que llegó un señor, saltó un seto, según me han contado, y le quitó el palo con las banderas. Le quitó la bandera, únicamente. Le quitó la bandera del orgullo, el arco iris. Solo la del orgullo, es porque la quería para su casa porque era bien maricón. Seguro. Supería papajas. Sí, yo lo vi, justo yo estaba cerca, lo vi. Y entonces toda la gente empezó así como, ¿qué está pasando? Y la policía rápido como que empezó a ver qué onda. Y entonces cabal justo le quita la bandera y se mete entre un parque y se desaparece. Y todos así como, ¿qué onda? O sea, ¿qué consiste? Pero llevaba una gorra de España, por cierto, el chaval, por si esto sirve de dato. Yo ese detalle anecdótico. No, me había perdido ese detalle. Pero sí, la verdad es que claro, aquí las manis, por lo menos las movilizaciones que ha habido en estos días donde has estado, porque ayer y el viernes también hubo manifestaciones por el 25N, que es el día para la eliminación de las violencias machistas, es han sido como bastante pacíficas. No sé si la experiencia que tenéis en Guatemala es similar, o porque, no sé, son allí las movilizaciones son como tan tranquis, porque aquí la gente va con sus hijos a las manis domingo por la mañana, tal, no a todas, pero digo a estas que se están dando sí que eran bastante tranquilas, pacíficas y family friendly. Bueno, hace dos semanas en Barcelona cargó la policía contra la manifestación pro-Palestina. Que teóricamente era pacífica en un primer momento. Bueno, sí. Y la policía también cargó con los que querían puto defender España. Es verdad también. Y de eso se habla poco. Yo lo dije, poco se habla. De los defensores de la leyenda, de los detractores de la leyenda negra. Yo en el programa anterior creo que lo dije. Creo que la policía cargó en Barcelona porque dijeron, bueno, si la Policía Nacional está cargando en Madrid contra los fascistas, pues tendremos que cargar contra los rojos de mierda también, ¿no? Así que hay que compensar un poco, pero bueno, perdona, te dejo responder. En fin, es que bueno, no sé, luego te contamos lo de los señores de derechas manifestándose delante de la sede del PSOE, que es muy divertido. Qué morbo. Rezando el rosario, es que esta peña de verdad. Sí, como... ¡Uy! ¿La aparición estelar? ¿Quién es Diana? No. No, es uno de los que se manifiesta en Ferraz. Sí, lo siento, no tiene espacio en este lugar, señor fascista. Váyase, ¿no? Perro Sánchez. Váyase, perro Sánchez. Bueno, sí, no sé, es como... Es interesante ver cómo se estructuran esas manifestaciones en otros países, ¿no? En Guatemala, bueno, por lo que a mí me habían contado también en la USAC, siempre se habían hecho como manifestaciones pacíficas, pero siempre estaban estos que llamaban encapuchados, ¿no? Que, bueno, ¿hasta qué punto son gente de los movimientos más radicales o hasta qué punto es la propia policía introduciendo elementos disruptivos, ¿no? Dentro de... No sé, cuéntanos un poco. Sí, creo que es más desde ahí porque pues siempre se ha tratado de mantener manifestaciones pacíficas, la verdad que siempre. Y se ha demostrado, y justo también es un parte de nuestro trabajo de periodismo documentar y que la gente vea que todo ha sido pacífico, que como tú decías, hay familias, hay niños estando ahí con sus papás, pero que la policía siempre está presente para en cualquier momento violentar todo y que siempre lo ha hecho así, entonces sin importar que hayan personas de la tercera edad y que siempre pues ha estado como las manifestaciones de manera pacífica, pero siempre quieren violentar todo para ellos, creo que la violencia es el cambio, entonces siempre meten infiltrados, siempre hay infiltrados. Hace poco también en una manifestación en la Plaza Central de Guatemala, también había una manifestación, todo bien, y de repente llegaron unos encapuchados a romper todo, a quebrar los vidrios, a encenderle fuego a todo, y que todos sabían y estaba perfectamente visto, y que siempre se ha sabido que son encapuchados, infiltrados de parte del gobierno, que les paga para que hagan estas cosas. cosas, al rato salieron a los días pagando 300 quetzales, mientras los estudiantes que han tenido una resistencia y manifestaciones pacíficas, pues están en la cárcel y tienen que pagar 10.000 quetzales. Y pasan ahorita, bueno, ya llevan una semana en la cárcel, entonces se nota la diferencia y los intereses que se está cometiendo ahí. Es como curioso, ¿no?, ver cómo se repiten también patrones, porque aquí en las manifestaciones también hay infiltrados, también se revientan manifestaciones desde una posición estatal, pero también como preguntar un poco cómo suele ser la respuesta policial en Guatemala, porque aquí tenemos como una supuesta limitación de en las que la Policía Nacional no se puede sobrepasar, entre comillas, teóricamente, que teóricamente, pero en Guatemala, ¿cómo suelen ser las respuestas policiales? ¿Están organizados? ¿Cómo es la respuesta? Una vez te manifiestas, ¿qué riesgos hay a nivel no solo legal, sino por la propia vida o por la propia, ¿no? Sí, creo que la verdad es que ya nada de lo legal, nada de los derechos, nada se cumple. Entonces, solo actúan desde sus intereses. Y pues que la gente también siempre ha sido bien solidaria con la policía y que siempre les ha hecho ver que también son parte del pueblo que está reprimido, que están pasando hambre, que sus familias. Entonces, creo que siempre como que también los hacen hacerse conscientes de lo que están viviendo. Y creo que la policía, pues nada más, pues siempre está organizada, siempre está alerta. Y siempre está a la defensiva, están ahí, todo el tiempo van a estar ahí, pero más que muchas veces tratan de que sean más policías que manifestantes, porque pues se sabe, ¿verdad?, que si hay menos policías y más manifestantes sería otra cosa terrible para ellos. Ajá, y entonces pues que ya que era lo que decíamos de la Betania, entonces creo que siempre están como en esto de violencia, de hay que llevarlos a la cárcel, hay que, entonces pues que antes desaparecían a las personas, pero ahora todos es como le siguen el rastro a quien se llevan, a los periodistas, los agreden, y como les decía, hay gente de la tercera edad, hay niños, y estos empiezan a tirar bombas lacrimógenas para dispersar la manifestación, para dispersar esto, pero hay mucha violencia con esto, muchas personas han perdido los ojos en estas resistencias, han perdido parte de sus cuerpos por estas violencias, y creo que es algo que estamos viviendo a diario, y lo digo a diario porque llevamos años en esta, entonces creo que es un poco esto bien violento, y la policía pues es la policía violenta que solo piensa en matar y en seguir órdenes. Wow, por la policía siendo la policía. Y frente a eso, como periodistas, ¿qué medidas de protección como personal y colectiva utilizáis? O sea, tú cuando vas a una manifestación, ¿qué llevas? ¿Como tu mochila con tu material para grabar, para hacer fotos? ¿Y qué más? Porque aquí, pues yo que sé, hay gente que de repente se rodilleras, pañuelos para taparte por si... Bueno, no sé, aquí tampoco te tiran gas, ¿no? Pero yo que sé, para taparte, bueno, para que no te hagan fotos, a veces, ¿no? Sí. Bueno, pero... Sí, pero yo creo que la peña se tapa más como la cara para que no le hagan fotos que para... ¿No? Sí, nosotros pues sí, andar cargando todo un equipo también que es bien cansado, pero andar cargando cascos, porque uno de nuestros compañeros también la otra vez le abrieron la cabeza con una de estas balas lacrimógenas, entonces también cargar mascarillas para el gas, pañuelos, agua, y pues que normalmente lo hacemos solo cuando vemos como la posibilidad de que todo se descontrole, pero ahora creo que tiene que ser en todas las coberturas, tenemos que cargar el equipo, y también pues hay otra gente del colectivo que nos está mapeando en dónde estamos, cuando llegamos a un lugar seguro, cuando estamos alerta, y pues creo que nos estamos como organizando desde ahí, desde ver qué hacemos, porque tampoco no es como del todo seguro, nunca vamos a estar seguros, nos movemos a algún lugar y en el proceso pues ya te sigue alguien raro que no sabes por qué te está siguiendo. Y pues un poco eso. Me estaba acordando que me acuerdo mucho cuando vivía en Barcelona, iba a las manifestaciones de estudiantes, me acuerdo mucho que siempre nos dábamos cuenta quién era la policía, porque la peña normal iba como con ropa de marca Decathlon, que es como una marca, bueno, como un sitio de ropa de deporte, y esta gente iba como con la misma estética pero con ropa de marca. En plan, como en lugar de llevar un chubasquero de quechua, llevaban uno de North Face y cosas así, y era como súper obvio, y siempre me daba muchísima pereza. esa gente. Es como que la policía da igual lo que haga, siempre me da muchísima pereza. Sí, yo sí que escuché en Guatemala que cuando en algunas manifestaciones había gente encapuchada, les obligaban a quitarse la capucha para que desvelaran su identidad, porque al final el estar encapuchado y guardarla era como un síntoma, ¿no?, de querer ocultarte. No tanto a la policía, sino para no delatar que tú eres un infiltrado, que vas a reventar la manifestación, no sé, es como complicado. Y no sé, no sé si que por el tema, la temática también del programa, un poco hablar sobre cuáles son, ¿no?, las esperanzas en el gobierno de Bernardo Arévalo en el caso de que consiguiera tomar el poder, con respecto, o sea, teniendo en cuenta que Guatemala es un estado narcoevangélico. Narcoevangélico porque, bueno, pues tiene relaciones con los narcos, pero también es evangélico, pentecostal y carismático. Porque no conocen a Diana, que si no la harían predicadora número uno. También un poco, ¿qué se espera? No solo, o sea, por una parte, dentro de la defensa del territorio de las poblaciones originarias, pero también, ¿qué se espera desde el colectivo, por ejemplo, LGTBIQ+, de la nueva toma de posesión? ¿Cómo es la posición gubernamental del doctor Yamatei? Que, bueno, alguien me ha comentado por ahí que el doctor Yamatei pues seguramente tenía un novio, pero dentro de, pero claro, o sea, que nos oiga Yamatei, que nos oiga fuerte, Yamatei maricón, no, la cosa es posible nombre de programa, ¿no?, para hoy, claro. Yamatei maricón, la cuestión es esa, ¿no? Por una parte, ¿cuál es la expectativa para las luchas de las comunidades originarias? Bueno, también mencionar la presencia de los 48 cantones de Totonicapán, y también para el movimiento LGTBIQ+, y cuál es la política actual con respecto a los derechos LGTBIQ+, en Guatemala. Alexander, eres un woke maricón. Trabajo para Disney. Trabaja para Soros, para que lo sepáis. Para Netflix, estoy financiado por la CIA. Qué morbo, ¿no? Tenemos aquí delante vamos, podría ser de los Javis perfectamente. Perdona, Vanessa. Cuéntanos, ¿hay maricones en Guatemala? Sí, hay. El presidente es uno, pero está también detrás de la violencia de la comunidad LGBTQ+. Ah, mira, pues un maricón que odia maricones. Sí. Bueno, hay bastantes en la historia. Por eso. Bueno, en Francia se rumorea de Macron también, que de esto no lo hemos hablado en el programa, pero. Poca broma lo de Macron y lo de su mujer. No sé qué hablas, pero qué morbo, qué bueno que está Macron. Pues no lo sabes. No. Que la mujer de Macron era su profesora. Ah, vale. Y ella tenía 40 años y él tenía 15. Girl. En fin. Bueno, y Rajoy también era homo. M. Rajoy. M. Rajoy era maricón. No confirma ni desmiente. Es que hubo unos papeles de cosas de corrupción y ponía M. Rajoy. Lo de M era de maricón. Sí. Y claro, y M. Rajoy, o sea, Mariano Rajoy era el presidente de España, pero a día de hoy no se ha demostrado que M. Rajoy y Mariano Rajoy sean la misma persona, ¿vale? Claro, Rajoy, un apellido tan habitual en el Estado español. El registrador de la propiedad más joven que ha habido en España. También apodado la Trotona de Pontevedra. Bueno, eso, cuéntanos, ¿qué pasa con los maricones? Pues sí, el presidente también ahí anda con su novio, y pues un poco también similar, que este pues es puro chavito, la verdad, es pequeño y es el que está manipulando todo, el que le está exigiendo que tiene que seguir con el poder, que tiene que seguir gente en este poder ligada con el narcoestado, con los militares y pues con la gente adinerada. Y pues que la verdad es que los derechos en Guatemala de la comunidad LGBT nunca han estado, y si han estado no se sabe porque nunca se han respetado. Incluso hubo una iniciativa en el 2022 que se llamaba la 5272, que era la ley para la protección de la vida y la familia. Entonces esto violentaba y, digamos, prohibía las enseñanzas de la diversidad sexual en las escuelas, en cualquier espacio, y también estaba criminalizando a las mujeres que abortaran, incluso de manera espontánea. Entonces, pues, es un poco esto del gobierno Yamatei que ha estado haciendo, incluso que este tiene su pareja y su novio que lo manipula y todo, y pues que aún así, pues, desde el estado evangélico, que se supone que somos un país laico, ha estado como con esto de promover la vida y la familia, y que ha sido muy violento porque a diario se vive la homofobia por parte de las religiones evangélicas en cualquier espacio público, y también de la policía, que todo el tiempo está violentando a las personas, también a las servidoras sexuales trans, y esto que a diario también se viven muchas muertes por homofobia, por transfobia, y pues creo que un poco eso. Sí, también apuntar que, bueno, las mal llamadas terapias de conversión, que es una cosa que debería estar absolutamente condenada y erradicada en todo el mundo, pues en Guatemala no están condenadas y existen. Pero bueno, aquí en España parece que Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues las ha dejado de condenar también. Sí. Y va a volver también. Y entonces en la capital iberoamericana de la vida, que es la ciudad de Guatemala, la República Guatemalteca, República porque no tienen al Borbón, pero tienen a Yamatei. Lo tuvieron. Lo tuvieron. También tuvieron los Austrias también, o sea, sí. Eso fue una movida. Ellos no tuvieron a Felipe V, así que bueno, es lo que hay. Pero un poco, ¿cuál es la esperanza también de que Bernardo Arévalo, si toma posesión, creéis que va a haber un cambio? Pues eso, la defensa del territorio por la parte de las comunidades indígenas y una mejora de las condiciones de los derechos de las personas LGTBQ+. O sea, cuéntanos un poco cuáles son las perspectivas de futuro si Bernardo Arévalo tomara el poder. Pues creo que sí hay bastante esperanza. Pues él se ha estado organizando y se ha estado reuniendo con varios líderes indígenas, que creo que eso es importante porque realmente a nadie le importa y nadie lo hace. Y si lo hacen, lo hacen con algunas personas indígenas que son pagadas y que hacen como el show. Y entonces creo que sí se espera bastante de él, porque bueno, su padre ya fue como un referente que dejó varias causas y varias cosas, como la salud y todas estas cosas, el magisterio. Entonces pues esperamos que sea similar, y pues sí, se ha notado que es incluyente tanto como los pueblos indígenas como la comunidad LGBT. Pues creo que es justo, hay un diputado que también ahorita le quieren quitar el antejuicio para poderlo ligar, porque él denunció a Yamatei por homofóbico y todo esto. Entonces también lo están siguiendo, y creo que no sé si ya va a tener una audiencia o algo así. Entonces digamos que han estado detrás de todo esto, y que pues los espacios como el Congreso y todos estos lugares ha sido muy poca la gente de la comunidad que ha podido posicionarse en estos lugares. Entonces también como esperamos que en estos lugares también haya gente y también iniciativas a favor de los derechos de la comunidad y también de los pueblos indígenas, que es urgente, porque justo como con esta iniciativa que nadie puede hablar de la sexualidad y todo esto, y que creo que los niños es muy importante, porque hablar más de esto que de las religiones, que es lo que quieren hacer, seguir metiendo la religión y todo esto, y no hablar como sobre la comunidad, como todo esto, que también creo que varios niños y adolescentes necesitan un acompañamiento, pero pues seguimos reprimiendo las sexualidades y las preferencias. No sé si respondí tu pregunta. Sí, no, bueno, básicamente es como esa perspectiva, ¿no? De posibilidad de cambio, ¿no? Porque al final el trabajo de Arévalo no va a ser radical, pero sí que puede ser un puente para futuras alternativas políticas, quizá incluso más progresistas, ¿no? También, y incluso porque en Guatemala, ¿cuántos representantes indígenas hay en el gobierno a nivel parlamentario o a nivel de Congreso? Y luego también un poco para matizar para la gente que escucha el programa, ¿cuál es el porcentaje tanto oficial como no oficial de población maya que hay ahora mismo en Guatemala? Por matizarlo. Ah, sí, en el Congreso la verdad es que es bien limitado. Hay algunas diputadas que han podido posicionarse, pero son contaditas, y tres y mucho. Entonces creo que también como seguir como con estos espacios, que ahorita en estas nuevas elecciones no hay muchas tampoco, entonces mencionar un poco eso, pero creo que también hay espacios donde ellas y ellos pueden estar para poder organizarse como pueblos indígenas y exigir también sus derechos, que sobre todo que han estado sufriendo mucho por falta de agua, de comida, de educación. En muchos de estos lugares no hay ni escuelas, entonces creo que un poco eso. También te estaba preguntando, bueno, a mí se me ha ido un poco también la olla con la pregunta, pero Carmen seguro que está para recapitular. Sí, por el porcentaje de población. Por el porcentaje maya. De población. Ah, yo aprovecho, sí, para preguntarte, ¿hay más pueblos originarios aparte del pueblo maya? Sí, digamos, Guatemala es un país plurinacional, entonces que están los pueblos indígenas, los garífunas, los xincas y pues los mestizos. Entonces, los pueblos indígenas tienen casi que el 80% de población en Guatemala, son la mayoría, la verdad. Entonces, justo ahorita que están las movilizaciones y todo, es también un gran referente que ellos sostienen el país, en realidad son la mayor población. Entonces, si ellos quieren bloquear todo el país, lo han hecho. Entonces, y que pues la gente mestiza es muy poca, que es, ha sido un país bien racista, y pues la verdad es que ellos han dominado siempre. Porque a nivel oficial, que era como que estaba censado un 40%, como la mitad de lo que hay en realidad, ¿no? En plan de... hay menos población originaria de la que... de la que en verdad hay, ¿no? Es como la posición oficial del Estado es... No, es un país ladino, ¿no? Sí, es que, digamos, también se hizo un censo en el cual fue todo un fraude, en realidad, solo para sacar dinero y estas cosas, porque no se llegaron a muchos espacios, no se censaron en espacios donde hay territorios bien profundos, donde la verdad es que no llega nadie, ni el agua, ni los gobiernos, ni la comida. Entonces ellos... se hacen una idea de que censaron a tantas personas y la mayoría son ladinas, la mayoría esto, pero eso no es la verdad. Entonces creo que también se ha notado mucho como en varios espacios que también varios líderes indígenas han tomado y están recorriendo también de denuncia y hablando un poco de esto, que la gente está ahí, ha estado todo el tiempo, y que incluso a través del genocidio que quisieron acabar con varias personas y varios pueblos, para justo esto, para decir que no, que son mayoría o que no existieron, pero pues que no se pudo. Entonces también que ellos siempre han estado ahí y han sido, son la mayor parte de Guatemala. Y yo quería preguntarte también, en gran parte del mundo ahora mismo, Europa Occidental es un lugar, pero también en muchísimos países, ¿no? De por lo menos de América del Sur, en diría que en casi todos, se está dando la situación de que, o sea, las asociaciones que ya existen LGTBI y las políticas a favor de los derechos LGTBI, por llamarlo de alguna manera, se vinculan muy a menudo con políticas que también están en contra del racismo, en contra de la oligarquía histórica, o sea, con políticas de lo que aquí por lo menos llamamos izquierda. Y todo lo contrario se asocia a la gente que apoya el establishment, pues yo que sé, pues Milei, Bolsonaro, Kast, pues toda esta gente, ¿no? Aquí PP y Vox. ¿En Guatemala esto se cumple más o menos? ¿Hay cierta imbricación entre las asociaciones LGTBI o feministas, los movimientos sociales, el movimiento Semilla al respecto? O sea, ¿hay cierto contacto, digamos, entre todo esto allí? ¿Son pro-gay? Son pro-gay. Yo soy pro-gay. Esto es una referencia de una cantante histórica de aquí, del Estado español. O sea, si hay cierta relación en Guatemala entre políticas pro-LGTBI, políticas feministas, políticas anticoloniales, antioligarquía, lo que es la política de izquierda, ¿no? Digamos clásica en Europa y por lo menos en América del Sur también. Sí, hay. La verdad es que hay varios colectivos y organizaciones, y que justo lo que decía es que primero que nada ha sido como siempre en contra del racismo, que es lo que siempre se ha sufrido y vivido, y pues también luego en contra de la homofobia y todas estas violencias, pues que el feminismo también está ahí presente para apoyar cabal justo estas, que están ligados todos, o sea, la comunidad LGBT, como los pueblos indígenas, el feminismo, porque todos al final creo que quieren como ese cambio radical que por muchos años se ha sufrido, los espacios que queremos tomar como desde diferentes puntos, desde diferentes perspectivas, y pues creo que eso. Creo que hay que ir poniendo música y cerrar a la vuelta. Vale, y podemos hablar de... De hecho, podríamos ponernos un videito en YouTube que me gusta mucho, que es el momento de Nacho Cano gritando más fuerte que nos oiga Miguel Ángel, para que la audiencia, esperemos que la audiencia entienda que ciertas bromas recurrentes hoy por la persona invitada que tenemos igual no eran muy pertinentes, pero seguimos apoyando a Miguel Ángel. Que nos oiga Florentino. Sí, pero que Florentino vuele alto. En fin, vale, pues ¿qué canción pongo? ¿Qué canción pones? yo qué sé, la primera que tengo es un oso de Mallorca de Guerra Fría, pero... A la Madrid. A la Madrid ni de coña. A ver, tenemos dos opciones. Una es pro-Palestina y la otra es pospun-Guatemala. ¿Pospun-Guatemala? Pospun-Guatemala. Te parece bien a ti, Marisa, como persona de Guatemala. ¿Tú conoces el grupo? No, no sé cuál. ¿Guerra Fría? Sí, sí, sí. Es que los encontré el otro día en Spotify. Venga, pues le doy. Guerra Fría, una soga me ahorca. Aquí el Tofuria de hoy, ¿alguna cosilla que decir? Esto ha sido un grupo de post-punk que suena genérico, pero son de Guatemala, ¿vale? Vanessa, ¿quieres decir alguna cosita más para terminar? Pues nada, gracias por el espacio y también para la gente que pueda buscar dónde está Guatemala y qué es lo que está ocurriendo en Guatemala, también se agradecería la solidaridad para las personas que están siendo criminalizadas, que están saliendo al exilio y que pues seguramente en cada rincón hay algún guatemalteco que tuvo que salir al exilio y pues nada, eso. Yo qué sé, mil gracias por haber venido. Gracias por haber espacio. Sí, por haber trasladado hasta el estudio de Radio Malva para poder contarnos todas estas cosas y nada, y que la peña oyente pues que se haga cargo de todo lo que ha habido. Sí, esperamos que hayáis oído hasta el final porque sabemos que un programa sin Diana es un programa con las dos personas más brasas de Valencia, que somos Piro y yo, pero no pasa nada. Somos interesantes, Piro, no pasa nada. Somos listas. Bueno, hoy nos hemos cortado en decir ciertas cosas, pero... Visca la terra llure. Sí, y por favor, más fuerte, que nos oiga Miguel Ángel. Miguel Ángel. Bueno, en el próximo programa, si todo va bien, hablaremos de la Navidad y los problemas de salud mental que nos genera. Y de veganismo. Y de veganismo. Nacho Cano Cerote. Gora Nacho Cano. Bueno, y Gora, Gora el pavo vegano. No viva el tofu. El pavo vegano. Gora Guatemala. Gora. Gora Iximuleu. Oye, no me has explicado al final lo de la comida esa que has dicho antes. ¿Qué comida? ¿No has mencionado una comida antes que querías probar? El tamal. Ah, tamal. Bueno, que nos explique lo que es el tamal, Vanessa. Y ya con eso cerramos. ¿Qué es el tamal? El tamal es como, bueno, una comida de Guatemala y que también se come para las Navidades. Está hecha a base de maíz y un recado bien rico y con hojas de... Ay, no sé cómo se llaman estas hojas, pero bueno, están envueltos todo esto y entonces eso es un tamal porque está envuelto y amarrado y se cose y... Son hojas de plátano, puede ser de platanera. No, es de platanera. De banano. De banano. De banano, sí. Hoja de banano. ¿Me comes el banano? Y puede ser, y puedes hacer tamales antiespecistas también, que estén rellenos de comida no, no animal. Pero, porque... pero la pregunta es, ¿me vas a comer el banano? ¿Quién? Tú. Aquí hay tensión sexual, peña. Qué homo. Qué homo. Si no te llamas José Antonio, yo no te la chupo. Bueno, tenemos que ir cortando porque me tengo que pegar con esta persona. Bueno, creo que da tiempo para una canción más. Total, voy a recortar. Me he equivocado, tengo que cortar esto. Así que pongo la de Rashomon. En una grafía que desconozco, diría que es japonés. Es japonés, pero lo busqué, pero no me acuerdo. Que sepáis que soy graduada en estudios de Asia Oriental, pero no tengo ni puta idea de hablar en japonés, aunque he estudiado japonés como 7 años. Pues, qué homo. Onegaishimasu. Arigato. Miguel Ángel. Pues nada, el número 2 de Eight to Guatemala en japonés, no sé qué dice, pero es el número 2 del álbum, ¿vale? De Rashomon. Vale, chao. Disfrutadla.